Esto es Perro Flaco. En el salón no se juega. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. Me vas a dar un disgusto. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Aquí no se juega pelota, en el salón no se juega. No pises la alfombra, en el salón no se juega. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Buenas tardes, bienvenidos un jueves más, jueves 12 de junio aquí a Perro Flaco, a Nos, uy, a Radio Vallecas. radiovallecas.org, si queréis oírlo por internet, o en el 107.5 de la FM. Bueno, hoy hablamos de la casa, por eso hemos puesto este trocito de un anuncio de IKEA. Por cierto, no vayáis a comprar IKEA, para que veáis que no hacemos publicidad. Pero bueno, si tenéis que ir, pues intentad disfrutarlo, intentad pensar en la casa que os gustaría, que no tiene que ver con los muebles que compréis, sino con cómo vivís en ella. Bueno, no sé si os he contado que he descubierto que el sueño es una demostración evidente de que no solamente venimos del mono, sino que venimos de la planta. ¿Os lo he contado alguna vez? A mí no. Pues te lo cuento. Sí, yo tengo, desde que trabajo, que me levanto a las 5 de la mañana, me reflexiono mucho sobre el sueño. Y he descubierto que he llegado a la conclusión de que el sueño es una cosa totalmente ridícula y que es absurdo tener que parar de hacer cosas durante la mitad del tiempo. No es necesario, ¿no? No es necesario, o sea, no tiene una justificación evolutiva de ninguna clase. Solo tiene justificación si uno viene de una planta. Y sí, en el fondo, viene como las plantas de una forma de plantear la vida que depende del sol y de la luna. Es decir, que cuando no hay sol hay que buscar otra manera de alimentarse. Pero eso, hasta donde yo sé, no es verdad. No venimos de las plantas. Sino que las plantas y los humanos tenemos un origen antecesor común. Común. Pero en cualquier caso, venimos de algo, que no sé cómo llamarlo, ¿no? De un protozoo que dependía de la luz, ¿no? De la primera célula, del primer ser vivo. En fin, bueno, algo parecido pasa con la casa, pero todo lo contrario. En el cole a mí me explicaban que el ser humano es un mono que usa herramientas y la casa es en realidad la herramienta más elaborada y más humana de todas. No es que los humanos seamos los únicos que tienen casas, pero vamos, tenemos las casas más elaboradas. La casa es la demostración de la debilidad supina, de la inadaptación del cuerpo humano a un entorno que claramente le supera. De hecho, sin las paredes de las casas moriríamos de frío, sin los techos de calor, de ruido, de agitación, sin las puertas moriríamos devorados por los animales. O sea que la casa nos hace falta evolutivamente de una manera brutal. La casa además es un invento muy antiguo, más antiguo incluso que la prostitución. Es decir, incluso yo diría más antiguo que el fuego, aunque eso no puedo demostrarlo. Los niños llevan una casa incrustada en el cerebro y lo primero que pintan, si le pedís a un niño que pinte una casa, es ese pedazo chalé que luego les hace infelices toda la vida porque viven en un pisito pequeño. Pero bueno, las primeras casas eran cuevas, luego en algún momento pasamos a esos chalets que tienen los niños en la cabeza y luego hemos vuelto otra vez ahora a vivir en pequeñas colmenas llenas de agujeros y en esas cuevitas un poco más modernas en las que vivimos ahora. La historia de la casa es la historia del pelo del hombre. A menos pelo, más calefacción. También es un poco la historia de la familia. A menos generaciones dentro de una casa, menos pasillo. Y la historia de la urbanización capitalista también se puede ver a través de la casa. A mayor precio de las casas, más diseñadores de interiores. Y así todo. A través de una casa se puede reconocer a una persona mejor que con años de terapia. Las casas más ordenadas aplacan las cabezas más ajetreadas. Las casas abarrotadas esconden seres incapaces de desprenderse del pasado. Las limpias contienen humanos que se esfuerzan por ser dueños de su vida. En fin, la casa es un mundo pequeño y cuadriculado a la medida de nuestra imaginación. Nuestra casa, de alguna manera, es nuestro mundo. Y esa es la verdadera adaptación, no tanto el frío y los animales, sino vivir en un entorno suficientemente controlado. Incluso un buen rappel le vale más una casa que unas líneas de la mano bien definidas. A House, por ejemplo, yendo un poco a lo más científico, le bastan 10 minutos en una casa para saber cuándo va a morir su inquilino. O sea que el futuro también está en las casas. Así que, amiguitos, el pasado, el presente y el futuro del hombre vive, pues, donde vive el hombre, en su casa. Hoy os abrimos la puerta de nuestra casa, que es Perro Flaco, los jueves por la tarde, y os invitamos a tomar un cafetito, ¿eh? Os pasáis, os sentáis aquí, esperad un momentito que os presento. Aquí está, este es Miguel Ordóñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Tú les has preparado algo aquí a los invitados oyentes? Pues yo, como cada semana, traigo el pequeño aporte musical, que bueno, música y casas, ahí estamos. Y yo quería aprovechar este momento para preguntarte, ¿cómo definirías tu casa dentro de ese perfil que has dado de ordenados, caóticos, que no se pueden desprender de...? Mi casa es un término medio, es el equilibrio, el justo medio. Cuasi perfecto eres. No, esto tiene un poco de todos los defectos. O sea, incapaz de desprenderse de algunas cosas, no termina de estar limpia, no termina de estar ordenada, está ahí irregular. Debería regar las plantas. Por cierto, regar las plantas, si estáis oyendo la radio y no las habéis regado, regarlas. José Hamad, ¿tú qué traes? Buenas noches. Tú traes el control. Yo estoy aquí en lo que llamaríamos la cocina de una casa, ¿no? Ahí con los fogones. Exactamente. Y vamos a ir poniendo ingredientes, vamos a hablar con Leila, ¿no? Uh-huh. Yo voy a darles paso, yo los llamo, yo les digo, oye, ya te tengo a Leila. Y también vamos a hablar con David Morrison, que vuelve después de mucho tiempo. Con David Morrison. Y después hablaremos también con... Clara Foz, que es una miembro, como se dice ahora, de V de Vivienda, de un movimiento que empezó cuando las casas estaban por las nubes. Y ahora que siguen estando por las nubes, pero nosotros están por los suelos, que ni siquiera tenemos ahí voz para pedir más cosas, pues siguen intentando mantener las reivindicaciones. Bueno, hablaremos de eso y muchas más cosas. También hablaremos con vosotros si queréis. Nos llamáis al 91-777-3928, 91-777-3928. Si nos queréis contar cómo son las casas donde vivís, si nos queréis contar cómo son las casas donde habéis vivido, tipo, por ejemplo, en el norte de Europa, si nos queréis contar cómo se vive allí, cómo son las casas de protección oficial allí, en fin. Que nos contéis lo que os dé la real gana, que nosotros lo que queremos es aprender y poco nos importa de dónde venga ese aprendizaje.